Sobrenatural FM. Porque tus oídos merecen escuchar la mejor música. Sobrenatural FM. Vive la experiencia sobrenatural. Visita nuestra página web www.sobrenaturalestereo.com y www.sobrenaturalfm.org. Sobrenatural FM. La realidad es que llenas mi vida. Sin ti no sé lo que sería, sin ti no sé dónde estaría. Por eso vengo a cantarte a ti. Me has dado un cántico nuevo, un canto de agradecimiento. Tengo gozo, tengo vida. Aunque otros digan que no existes, la realidad es que llenas mi vida. Sin ti no sé lo que sería, sin ti no sé dónde estaría. Por eso vengo a cantarte a ti. Me has dado un cántico nuevo, un canto de agradecimiento. Hola, hola, tengan todos una cordial bienvenida a su programa Identidad Cristiana, hoy en una nueva edición. Yo soy Carlos Pérez desde Venezuela, Estado Bolívar. Voy a vivir amándote a ti. La razón de mi existir solo se encuentra en ti. Me has dado un cántico nuevo. Y bien, y espero que Dios haya estado bendiciendo toda su semana. Y de una forma que, como nuestra emisora lo dice, sobrenaturalmente. Desde aquí, desde Venezuela, Estado Bolívar, estamos muy pero felices porque había estado un buen tiempo sin llover y hoy llovió. En este tiempo de sequía Dios nos ha estado enviando bastante lluvia, así que de la misma forma que Dios nos ha enviado esa lluvia física, natural, también estamos esperando una lluvia sobrenatural sobre nuestras vidas. Y esa lluvia sobrenatural solamente puede venir de la presencia de nuestro Dios. Y hoy, en esta nueva edición, estamos comprometidos con usted para que reciba tal lluvia. Así que si crees, verás la gloria de Dios. Aunque el mundo diga que no vives, y aunque otros digan que no existes, la realidad es que llenas mi vida. Sin ti no sé lo que sería. Sin ti no sé dónde estaría. Por eso vengo a cantarte a ti. No podemos olvidar de recordarles a todos nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Nos puedes encontrar como @sobrenaturalfm. En Twitter también nos puedes encontrar como @fmsobrenatural. O también, por supuesto, nuestra página web www.sobrenaturalestereo.com. Si quieres también seguir a la página oficial de nuestro programa, puedes ir tanto en Facebook como Instagram, perdón, como Twitter. Buscas allí en la barra @idcristiana5, @idcristiana5, es decir, I latina, idcristiana5. Ahí puedes ir y buscarnos, por supuesto, para conocer un poco más de lo que es nuestro programa. Y no podemos olvidar también del número de contacto, el 0412-513-7274. 0412-513-7274. Si estás fuera de Venezuela, puedes escribirnos tan solo colocando el código 58, más 58. Así que a todos los venezolanos que están escuchándonos, Dios tiene propósito también para Venezuela. Y a todos los demás amigos y hermanos que nos escuchan fuera de nuestras fronteras de Venezuela, un fuerte, pero fuerte abrazo para ustedes y que Dios les bendiga mucho, pero mucho más de lo que ya lo ha hecho. Y para empezar, o mejor dicho, para seguir con más de nuestro programa, vamos a escuchar un tema de nuestro hermano Jesús Adrián Romero y Lily Goodman. Ven, te necesito. Así que hoy te invitamos que juntamente con ese tema tú puedas decirle al Señor: ven, Señor, te necesito. Así que, tal como dice la palabra, bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos vamos entonces con Ven, te necesito, de Jesús Adrián Romero y Lily Goodman. Si no es contigo, contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Llegaste de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír. Todo iba muy bien. Me di la media vuelta y dije: no necesito de ti ahora, ven después. Mi vida seguiré. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de ser se marchitó. Para que le dé sentido a este corazón corazón, que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón, que no encuentra reposo si no es contigo. Las sombras de la noche vienen, estoy cansado de vagar lejos de ti. Quiero descansar. Aquello que seguí al dejarte, con espejismo de dolor y confusión, ya no puedo más, Señor. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti se marchitó. Si no es contigo, ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Contigo, perdido estoy sin ti, Señor. Preciso de tu amor. Mi maldad, quiero yo habitar cerca de tu altar. Por eso ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Necesito Jesús. Sobrenatural FM. Jesús y Lili interpretándonos ese tema, y gloria a Dios, porque no hay sentido, no hay ningún sentido si usted y yo no tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esto es una realidad que nada ni nadie puede cambiarlo, porque así mismo es, tal como lo decíamos en el programa anterior. Jesús es la verdad, la vida, el camino, es decir, el sentido de nuestra vida es Él. como dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16 en adelante, dice que en su última parte dice que todo fue hecho por Él y para Él. Y en el libro de Romanos 13 dice que todo lo creado es para su gloria. Así que tú fuiste creado para la gloria de Dios. Ahora, ¿será que tu vida refleja la gloria de Dios? Esa es la pregunta. ¿Nuestra vida refleja la gloria de Dios? Independientemente si vas o no a una congregación. No estoy hablando aquí de congregaciones, estoy hablando de reflejar la gloria de Dios. Tú necesitas, yo necesito reflejar esa gloria. La palabra de Dios nos enseña que fuimos creados para, semejantes. Es decir, no en un punto de vista físico, sino que fuimos semejantes a Dios o somos semejantes de Dios porque tenemos sentimientos, emociones, voluntad. Tenemos un sentido moral de las cosas, así mismo como Dios lo es. Así que si tú, como hombre o mujer, joven o seas chico o chica, tenga la edad que tenga, 20, 21, 19, 18, no sé qué edad tienes, Dios te hizo a su semejanza. Y hay algo que ocurrió, y es que esa semejanza fue corrompida por el pecado. Por eso es que nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad es perversa, es mala, porque hacemos lo que va en contra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere cambiar de ti y de mí, que nuestra vida refleje su gloria. Jesús mismo dice que vivió para la gloria de Dios. Así nosotros necesitamos vivir para su gloria. Que todo lo que hagamos, sea que trabajemos, sea natural o sea sobrenatural, sea para la gloria de nuestro Dios. Así que, joven, hermano, amigo que escuchas, hoy Dios quiere restaurar esa gloria que le dio al hombre en el huerto del Edén. La quiere restaurar en tu vida de una forma que vas a empezar a experimentar sentimientos, emociones, voluntad, de convicción, porque más allá de tus sentimientos, una convicción sobrenatural que no tiene sentido muchas veces para este mundo, un sentido lógico, pero sí tiene sentido para Dios. Esta palabra es para ti en esta noche. Dios quiere restaurar su gloria en ti. Así es, y quiero saludarles a ustedes, a ti, hermano, que estás en Colombia, Argentina, aquellos que están viviendo en los Estados Unidos, en Texas, en Florida. Les envío un fuerte abrazo, de verdad, desde aquí, desde Venezuela. Hay hermanos que nos están escuchando a través de emisoras afiliadas en Costa Rica. Les saludo a todos los costarricenses para que nuestro Dios siga haciendo obra. No se paren, hay alguien que quiere pararse. Quizás hay un desánimo, hay una... Quizás hay algo que está ocurriendo, no sé qué es exactamente, pero Dios puede darte ánimo. Dice la Biblia que Dios multiplica las fuerzas del que no, al que no tiene ninguna. Y en este mundo, aunque la lógica dice que el todo número multiplicado por cero da cero, Dios nos dice que Él multiplica el cero por muchas más fuerzas. Y esto es una verdad. Y sé que tal vez la has escuchado muchas veces, pero Dios quiere que la recuerdes, porque no quiere que seas un oidor olvidadizo. Renuncia a eso en esta noche, a ser un oidor olvidadizo. El precio de la sangre de Jesús fue tan grande por nosotros como jóvenes, como adultos, como ancianos, y no creo que sea algo que podamos olvidar fácilmente. Hoy no es un día para olvidar, sino es un día para recordar y que eso impregne todo nuestro interior, toda nuestra alma, de tal manera que arda. Haya un, como le decía Dios a Jeremías, hay un fuego ardiente que aún sobrepasa el cuerpo, los huesos, que no nos deja desviarnos o no nos deja rendirnos. Hay alguien, seguramente esa persona que quiso rendirse, quiero decirte que Dios no quiere que te rindas. No te rindas, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Recordarles un número telefónico, el 0416-888-6330. 0416-888-6330. Allí puede enviar su mensaje de texto por el día de hoy, para que se comunique a través de lo que Dios va a estar haciendo en usted. Te recuerde, 0416-888-6330. Puede comunicarse aquí y compartir con nosotros lo que Dios está haciendo con usted. Y hoy quiero también compartir una palabra de Dios con todos aquellos que nos están escuchando. Dice en la palabra, en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante, Jesús está narrando una historia, está contando algo muy especial, muy duro también, pero está a través de una historia narrando algo real, algo verdadero. Y está en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. Dice que Jesús decía: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor, en púrpura y lino de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa también había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham, o al seno de Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, y su alma fue al lugar de los muertos, o al Seol, al Hades. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, que estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: Por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: No, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. ¡Qué terrible esta palabra! Y vemos que Jesús está contando una realidad. Y lo primero que quizás uno trae la atención o atrae nuestra atención es que Jesús está hablando de dos lugares y de dos personas. Mejor dicho, para seguir el orden, podemos ver que Jesús está hablando de un hombre que era rico y otro que era pobre, que se llamaba Lázaro. Pero resulta ser que este hombre rico tenía tanto o poseía no solamente dinero, sino que poseía seguramente respeto y honor y fama por su riqueza. Pero justamente cerca de ese hombre había uno que se llamaba Lázaro. Y un día, como todas las personas en el mundo vamos a morir. Pero después que muramos en esta tierra, va a seguir una vida. Y lo que nos enseña esta palabra es que esa vida va a ser eternamente con Dios o eternamente sin Dios. Y podemos ver qué lleva a que nosotros pasemos una vida eternamente con o eternamente sin Dios. El rico terminó sin Dios, eternamente sin Dios. Y vemos que el rico fue a un lugar de tormento, donde dice que estaba en tan grande angustia, deseaba que Lázaro mojase la punta de su dedo sobre agua y que la pusiera sobre su lengua. Y dice el verso, en el versículo 24, en la parte final, el rico clamaba: estoy en angustia en estas llamas. Y él anhelaba, dice que alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y vio también a Lázaro que estaba siendo consolado. El pobre Lázaro terminó en el seno de Abraham, es decir, en los brazos de Dios. Y Abraham es hijo de Dios, el padre de la fe. Terminó con los hijos de fe. Ahora, ¿qué llevó al rico al infierno? ¿Qué llevó al rico al lugar de tormento? Eso lo vamos a conocer también hoy, en esta hora que hemos estado hablando acerca de Lucas capítulo 16, versículo 19, el rico y Lázaro. Quiero recordarte el 04-16-888-6330. Si estás fuera de Venezuela, tan solo escribes el código +58 y nos escribe a través de WhatsApp y estaremos recibiendo tus mensajes. Vamos a escuchar un tema y ya regresamos en esta hora con más, pero con mucho más de identidad cristiana. Vamos a reconocer su poder, su majestad, todo lo que Él es. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estrueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estrueno su voz. Poderoso, en majestad y rey, está de imperio poderoso. majestad y reino poderoso. Poderoso en potestad e imperio poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Arroja tus coronas delante de Él. Y arrojan coronas delante de Él. Declara su poderío en alta voz. Amén, amén, poderoso nuestro Dios. Y decíamos que, ¿qué llevó a el rico a ese lugar de tormento? Hablando en Lucas capítulo 16, versículo 19. ¿Qué llevó al rico a ese lugar de tormento? Y fácilmente podemos decir que es porque era rico. Por eso es que Dios lo llevó al infierno. Pero no es así, porque no todos los ricos son como este rico. Pero una de las cosas que podemos ver o que podemos deducir a través de la palabra es que aquí decía que justamente cerca, muy cerca de este rico estaba Lázaro, el pobre, y dice que estaba sentado deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico. Y este hombre rico veía a Lázaro, veía que los perros venían a lamerle las llagas a Lázaro, veía que estaba allí con hambre, veía que estaba allí todo como un mendigo. Pero él, con todos sus dinero, con toda su esplendidez, y dice que preparaba banquetes y se vestía con la mejor ropa, podríamos decir, adaptándola a este tiempo, a lo mejor se vestía con ropa de Hugo Boss, con las mejores colonias, con ropas de Armani, Alexander McQueen, de todas esas casas de moda super famosas y de mucho dinero. Bueno, este rico se vestía con esa ropa y iba y tomaba las mejores comidas, los mejores cafés, los mejores jugos, los platillos exquisitos de los mejores restaurantes. Tenía quizás chef super preparados para comer esos banquetes con esplendidez. Pero nunca, vemos que nunca se atrevió a acercarse al pobre Lázaro. Y nos damos cuenta la altivez que había en este hombre rico. Este hombre, su Dios, era sus riquezas. Y era su propio orgullo. Y sabes que lo primero que necesitamos para entrar al lugar, al seno de Abraham, al paraíso de Dios, a la presencia de Dios, es renunciar al orgullo y renunciar a la altivez. ¿Sabe que cuando usted y yo no reconocemos que somos pecadores y le entregamos el control de nuestra vida a Dios, estamos siendo orgullosos, estamos siendo altivos? Estamos diciéndole al Señor que lo rechazamos y que no lo necesitamos. Y a veces con nuestra propia boca uno dice, bueno, no voy a aceptar a Jesucristo en ese momento. Pero no es que lo rechace, sino que no, hoy no quiero. Eso es rechazar, eso es resistir al llamado de Dios. Y por lo tanto estamos siendo orgullosos. Estamos diciendo, yo soy mi propio Dios. Cuando digo, yo creo en Dios, pero yo creo en Dios yo tengo a mi manera. Yo tengo mi propio Dios. Y sí, pero ese propio Dios tuyo va a llevarte al lugar de tormento. Solamente uno, el Dios, puede llevarte al lugar de consuelo, que es el consuelo que recibió el pobre. Entonces vemos que el orgullo es lo que impide que tú entres al lugar de consuelo, y es lo que te lleva al lugar de tormento. Cuando no te arrepientes, cuando no pides perdón a Dios por tus pecados y lo recibes como Señor y Salvador, entonces estás siendo orgulloso, y ese orgullo te va a llevar al infierno. Ese orgullo te va a llevar a estar apartado de Dios. ¡Wow! De verdad que no esperamos una enseñanza como esa de Jesús, pero está allí, está en su palabra, y hay alguien que Dios está convenciendo en esta noche, atrayéndolo hacia él a través de esta palabra. El rico, esa era la diferencia del rico. Eso era lo que lo caracterizaba a él, su orgullo. Su Dios eran las riquezas. Ahora, el Dios de nosotros, ¿quién es? ¿Tu Dios quién es? ¿Confías en tu posición social? ¿Confías en el ministerio que tienes? ¿Confías en tus habilidades? ¿Tienes un talento quizás excepcional para la música, para las ventas? ¿O tienes un talento para ser un buen doctor o un buen abogado quizás? ¿En qué confías? ¿En tu profesión? A lo mejor eres un excelente deportista o un actor famoso, o eres quizás un hombre de negocios y confías totalmente en lo que tienes. Quiero decirte que si confías y te sientes tan seguro por las cosas que haces o tienes, vas a terminar en un lugar de tormento, tal cual como terminó el rico. Deseando que se les apareciera a sus hermanos, a sus tíos, qué sé yo. Pero en ese lugar no hay vuelta atrás. De allí no puedes salir una vez que llegas. Por eso es que hoy es el día, hoy es el tiempo, es en este momento, es en esta hora en la cual tú puedes tener un encuentro con Jesús y responder al llamado que Jesús está haciendo en tu vida. No es mañana, es hoy. Es lo que necesitas en esta noche. El hombre rico le decía al padre Abraham desde el infierno, le decía, entonces, perdón, en versículo 25 dice, Abraham le dijo, perdón, en el versículo número 25 dice, Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada, ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico le dijo, escuchen muy bien lo que decía, lo que dice: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Y el hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. Es sorprendente porque esta misma actitud es la que hoy día nosotros tomamos para no entregar nuestra vida a Dios. Tal cual, de la misma forma que este rico lo dice, de esa misma forma es que nosotros hoy día lo hacemos también. Oh, yo quiero ver una señal en los cielos, yo quiero ver que alguien se me aparezca, yo quiero ver que alguien venga de la muerte y se me aparezca en un sueño, se me aparezca. Queremos ver para poder creer, pero tal cual como Abraham le dijo al rico, así mismo Dios nos lo dice también. Nos dijo a Moisés y los profetas tienen. Ellos escribieron, escuchen lo que ellos escribieron. Ellos hablaron de eso. ¿Y qué quiere decir eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios ya la tienes. La Biblia ya la tienes. Ella está en cualquier lugar y dispuesta. Pero si tú y yo dedicamos nuestros días a simplemente contradecir e irnos en contra de eso, porque eso evidencia. La palabra de Dios es tan atacada y es tan menospreciada por nosotros porque simplemente nos confronta. Confronta nuestro pecado, confronta nuestra maldad. Y por eso es que tantos hombres sobre la tierra la han menospreciado en su orgullo, con la misma actitud de este hombre rico en su orgullo. Pero tú también lo has hecho, yo también. Pero necesitamos hoy creer a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué quieres hacer? Y esa es la pregunta. Porque ni que se te aparezca. A lo mejor se te puede aparecer alguien y eso va a durar en tu mente. Tus emociones quizás van a ser transformadas. Van a ser impactadas. Pero cuando se te acabe la emoción, ¿qué vamos a hacer? Cuando se nos acabe la emoción, ¿entonces qué? ¿Qué va a pasar? Y las emociones van a pasar. Entonces vamos a querer ver otra vez y ver y ver y ver. Pero los justos no viven por fe. Perdón, no viven por lo que ven, sino que viven por la fe. Fe, no en una fe ciega, sino una fe cimentada en Dios, en el Dios de la palabra. Hoy es el día que puedes tomar para creer en el Dios de la palabra. No solamente la palabra, sino en el Dios de la palabra. Ese es el Dios que hoy estamos aquí hablando en Sobrenatural FM. Eso es lo que Regresamos totalmente en vivo desde Venezuela, Estado Bolívar, a través de su emisora Sobrenatural FM para el mundo. Quiero saludar a todos aquellos que nos han estado escuchando en esta noche. Quiero recordarles nuestras páginas en Facebook e Instagram como arroba Sobrenatural FM, tanto en Twitter también como FM Sobrenatural. O por supuesto estamos allí a través de nuestra página web www.sobrenaturalestereo.com. Nuestro número de contacto hoy, puedes escribirnos al 04 16 888 888 6330. Estaremos recibiendo también tu mensaje de texto. Y ahorita estábamos hablando acerca de qué vamos a hacer. ¿Vamos a imitar la conducta del rico o vamos a imitar la conducta del Lázaro? Ambos son dos alternativas. Son dos opciones, mejor dicho, pero solamente una alternativa. La alternativa está junto a Dios. Y debemos renunciar en esa hora al orgullo. No sé qué hay en ti, pero puedes con nosotros en esta noche hacer esta, tomar esta decisión y recibir a Jesús como Señor y Salvador, pedirle perdón por tus pecados, pedirle perdón por tu maldad y recibirlo como tu Señor y Salvador. Si quieres hacer eso en esta noche, bueno, puedes decirle a Dios de esta manera: yo te puedo ayudar. Puedes hacerlo. Si quieres reconciliarte, yo sé que hay cantidad de jóvenes quizás que nos escuchan que no tienen a Dios, han hecho su voluntad. Hoy Dios entonces quiere que te reconcilies. Has abandonado tu congregación, te fuiste quizás a otro país y hiciste tu voluntad y estás pasando consecuencias por eso. Bien, hoy puedes reconciliarte con Dios. Puedes decirle al Señor con esta, con esta oración que yo te voy a ayudar a hacer. Dile: Señor Jesús, me acerco a ti, te pido perdón, Padre, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis maldades, porque he hecho mi voluntad y hoy te reconozco como el Señor de mi vida, como el dueño de mi vida, como aquel Salvador que vino al mundo y resucitó también, que murió y resucitó. A ese único Dios yo te entrego esta vida, Padre, que tú mismo me diste. Quiero hacer tu voluntad. Conviértame en el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea. En tu nombre, Señor, gracias por recibirme, porque sé que no desprecias a nadie. Perdóname. Quiero vivir esa vida que tú tienes para mí. Amén. Las cargas quitarás, nuestras lágrimas conviertes en canción. Asombroso Dios. es, Señor. Bien, y si tú recibiste ese a Jesucristo como tu Dios y Salvador, te reconciliaste con Él, te invitamos a que te comuniques con nosotros aquí en Sobrenatural FM a través de nuestra página www.sobrenaturalestereo.com o quizás a través de nuestro número de contacto. Puedes escribirnos al 0412-513-7274 o al 0416-883-30 0416-883-30. Y bueno, por supuesto, sabremos aconsejarte también en todo lo que podamos. Y hay muchas necesidades, seguramente, y queremos ayudarte a que esas necesidades a través de la palabra de Dios puedan ser satisfechas. Yo soy Carlos Pérez desde Venezuela, Estado Bolívar, y hoy ha sido un absoluto placer compartir con todos ustedes la invitación. Bueno, ya usted sabe que llegamos a través de Identidad Cristiana todos los lunes y jueves a partir de las 8 de la noche, hora Venezuela. Y quiero que usted nos vean pues hasta el próximo lunes. Este lunes a las 8 de la noche, hora Venezuela, si Dios quiere, estaremos allí totalmente en vivo. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Dios les continúe bendiciendo mucho más. Y nos vamos con este tema para terminar de Evan Craft, Principio y Fin. Y será hasta la próxima. Dios les bendiga mucho más de lo que ya lo ha hecho. Quiero vivir, Cristo. El salir del sol no se compara con tu belleza y tu esplendor. Y me da calor, puedo sentir tu amor. Por tu mano todo fue creado. Y tengo hoy libertad, ahora puedo bailar. No puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Te quiero más, más de ti. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Fue tan grande amor que a su hijo dio, mi esperanza y mi salvación. Hoy tu fuego, Dios, brilla en mi interior. Mi tristeza por gozo cambió. Ya tengo hoy libertad, ahora puedo bailar. No puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más, más de ti. Puedo bailar, no puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más, más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Eres mi Thank you. vive la experiencia sobrenatural. Visita nuestra página web www.sobrenaturalestereo.com y www.sobrenaturalfm.org.